Es ahora ya hace 2000 años que vino este hombre Jesús de Nazaret, o que hace unos años que vino este de la India. O que hace unos años hemos venido nosotros, yo y vosotros, los inventos, esta cosa, ahora, y toda una eternidad, que yo por mí mismo pienso y digo, bueno, la cosa está clara, coches, aviones, la bomba atómica, psicólogos se dicen, filósofos, hombres que se dicen iluminados, como profetas o Jesús de Nazaret. En toda esta eternidad, creo que podemos pensar, aún sin poder afirmar nada, pero pensarlo. Pero si todo lo que ahora hay, que ha existido antes, esto es autónomo. La historia se repite cada, quién sabe, millones o billones de años, pero para mí, esa bomba atómica ya existía, el teléfono, las predicaciones, los profetas, de una manera o de otra, a través de esta eternidad, porque si no ha existido nada y ahora todo se está, que diremos, removiendo, esto no cabe en mi mente, y creo que si lo pensáis tampoco cabrá en vuestra mente, toda una eternidad de vacío y ahora todo se remueve. Ya. Mi mente no puede aceptar esto. Ahora, este Big Bang que dicen, este zigzag, este, ahora sube, ahora baja, ahora, ¿sí? Y para terminar, lo que hacen, a veces decimos con Jerónima, hace millones o billones de años había aviones, había la bomba atómica, no. O sí, pensando bien, y ahora ya, yo no puedo aceptar, ya digo, este infinito vacío, y en un momento dado Dios parece que se despierta, ahora vemos esto, y después ¿qué? Lo que dicen muchas religiones, y después, el fin del mundo, y otra vez, Dios a dormir millones, billones y trillones, después se despertará, no encaja. Y ya digo, no encaja esta cosa del metro. Milímetros encaja con el metro, pero si el metro es infinito, enredarnos con estos milímetros, ¿qué pasa aquí? Pero si aquí también los hay, y aquí, y aquí, y aquí. Entonces, todo se repite. Y punto. Es que esta porquería, bien, pero si tú ves que esto es una porquería que están haciendo, piensa que, caramba, si yo pienso que esto es una porquería, será porque estoy un poquitín más avanzado que estos que hacen la porquería. Entonces, trataré de conservar esta poquitín de luz y cuidado con esta poquitín así de pequeña de luz. No estropearla y quitando un poco la venda esta, ver la cosa más clara y no odiar a nadie, pero no colaborar con la porquería, hacer todo lo posible para avanzar yo y decir a los demás, avanza un poco por aquí. Porque hay que ver la cosa. De este pobre hombre de Jesús de Nazaret lo han hecho Dios. ¿Cuántas veces habrá sucedido esto a través de la eternidad? ¿Quién sabe? Y nos enredamos ahí, mirando la cosa pequeñita. Y miremos la cosa más amplia y veremos mucho más. Desde aquí se dice que si pones la nariz en sí, tocando a un árbol en un bosque, no verás más nada más que el trocito de la árbol. La actual en el mundo que realmente la no antihumanismo. ¿La no antihumanismo? Anticristo. Todo el mundo pone como estandarte, o la mayoría de gente que pertenece a una religión o a una secta pone como estandarte el cristianismo, como ejemplo, como moral, pero a la hora de la verdad, aquí tienes en la foto esta al Bush y está rezando. ¿A qué clase de Dios está rezando el tipo este? Te puedes poner a pensar, que es metodista, y que le dice su propia secta a él, ¿qué le está diciendo? El método que emplea. El método, sí, eso lo has dicho tú, el método que emplea, el metodista, que ha manifestado, los metodistas a nivel internacional han manifestado su oposición a la guerra. Sin embargo, el tipejo este seguramente irá con su Biblia debajo del brazo a celebrar el santo oficio cada semana. Y el Papa ya. Y el señor Aznar, una educación católica, apostólica y marrana continua desde pequeño, en colegios privados de alto standing, con profesorado muy calado en cuestiones morales, éticas y religiosas, y de qué le sirve a la hora de llamar al prójimo. O sea, sí, es que la demostración clara actual es el fracaso total de las religiones, de las sectas, porque es que no han conseguido ni consiguen convertir al ser humano. O sea, los valores y sentimientos de bondad, de amor, de paz, están ausentes. Como no sean las personas que se están manifestando por ahí, por el mundo, de buena fe, yo no estoy hablando de los que aprovechan las manifestaciones para pegar cuatro pelotazos o romper cuatro cristales, insultar, sino que van de buena fe y que tienen un sentimiento de paz. Los demás, estamos peor que la Edad Media. Porque tiene menos justificación ahora que la Edad Media, porque en teoría hemos progresado más, tenemos más conocimientos, tenemos más cacharros. En teoría hay más inteligencia, pero aquellos tienen más justificación que los de ahora. Porque los de ahora, de que les ha servido toda la enseñanza de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Inquisición, la Edad Media con los saqueos y las devastaciones y las cruzadas, ¿de qué vamos? Y hoy civilización, progreso, y los grandes del mundo allí ensalzados, empulpitados allá, y ya me dirás tú, ¿de qué vamos? Luego lees este mensaje que es una sencillez, pero en pocas palabras, pero dices, ¿cómo lo traduces esto a nivel social? No lo puedes traducir. Yo simple y llanamente te quedas como el que dice que es siempre como el que dice la ley del más fuerte, no sabes hasta qué punto. Claro, Dios en todo esto, pues claro, dicen que va manejando, va moviendo sus fichas, el maestro, pero como nosotros el tablero ni sabemos dónde está ni cómo juega, pues somos un poco espectadores de las consecuencias. Ni men ni put. Lo que has dicho tú, Miguel, de que Rosa ha contestado aquello, de que su marido decía que lo de aquí era el humanismo y tal, ¿no? Y tú con respecto al mensaje de Jesús, que también no es nada más que humanismo y tal, ¿no? Me hace gracia porque el otro día comenté lo de no a la guerra del trabajo, que el jefe en un momento dado dijo, quítate la pegatina y tiene que trabajar, aquí no se viene a hacer cuentas, sí, a hacer política ni a hacer tonterías, a trabajar, ya un manifestar ahí fuera. Ayer me vi la serie esa que ha empezado nuevo, eso de cuentas, de la ley, que habla de los 70, de cuando hubo la transición, que muere Franco, está a punto de morir y ya empezamos con la democracia y tal, ¿no? O sea que esto era, lo de ayer era todavía el tiempo de la dictadura, no había democracia. Fue curioso porque esa escena es que me quedé así, dije, me cago en la leche, si se repite después de 30 años. Ahí el patrón, que es el dueño de la constructora, que se va a su casa, que es a su chalet, que se está haciendo, y resulta que los trabajadores estaban un poco revolucionados por el cura revolucionario que era el Rojillo, y está hablando con ellos, y llega aquel, y solo se encuentra ahí en reunión, en una de las habitaciones ahí de la casa por construir, hablando. A ver qué pasa aquí. no, pues el cura sale y le dice no, que que no han cobrado, hace un mes y medio que no han cobrado, y si no cobran no trabajan, porque tienen que mantener a su familia. ¿Cómo que no trabajan? ¡Ven a trabajar! A grito pelado. O si no vas a echar de la policía. es curioso. ¡Ven a trabajar! Aquí no se viene. Y después, 30 años después, mi jefe va y dice, venga a trabajar, que aquí no se viene a hacer comedia ni a hacer política. Pero fíjate, yo paso 30 años de democracia, llamada democracia, y vemos que no hay nada. Pero el cura tenía que haberle contestado. Exactamente lo mismo. No, José, José. ¿Ni existen movimientos políticos de ningún tipo? Claro. Pero yo una pantalla. Sí, yo no lo decía, José, yo lo decía porque lo que decía Rosa, ¿no? De su marido. Es puro humanismo, pero coño, que si en el fondo es que no se trata más que de eso, de tener humanismo. No lo había hace 30 años ni con la dictadura, ni anteriormente, siglos atrás, pero es que no lo hay ahora. Estamos en la misma, claro que estamos en la misma, si es la misma prehistoria, vivimos la misma prehistoria. No hay humanismo. Pues ahora te contaré yo un caso. Mi padre me contaba el domingo pasado, porque me cuenta cosas de cuando era joven y tal, ¿no? Me decía que la primera vez que había ido a segar, le había pedido el que llevaba la finca que por favor solo trabajaran 8 horas. 8 horas, porque si no se le echaban encima, porque era abuso de poder contra la gente. Dice que tenían que trabajar 8 horas. Dice, tú imagínate segando 8 horas, es una pérdida de tiempo enorme. Dice, pues hacíamos 4 horas por la mañana y 4 por la tarde. O sea, lo demás, que hiciera lo que le diera la gana. Pero si hiciera más trabajo de lo que al otro le podía pedir, se lo comían. Dice, me multan. Y me decía que esto era antes de la guerra civil. O sea, que ya controlaban de cuidar lo que haces. Y o sea, que se ve que ha habido momentos, por ligeros momentos, que sí había un poco más de control o un poco más de humanidad, ¿eh? Por eso vino el golpe de Estado y la guerra. Y en el catolicismo de sol a sol, a trabajar. Pero luego lo que pasa es que a mí me recuerdo un poco, porque el cura está muy bien amañado, ¿no? El cura está espabilado, que va a defender a los obreros y trabaja por otro. Pero a mí me acordé del versículo, porque yo hablé con el obispo, le dice el empresario, le voy a haber dicho, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. O sea que... Venga, le tenía que haber sacado esto, pero un cura muy televisión española, ¿sabes? Sí, claro. Pero antes no se leía la Biblia, la tenían ya dos, sí, pero no se leía. Sí, pero se puede leer. Pero no los curas rojos de los 70. Esto se leía la Biblia, sabía muy o bien Santiago, que un estaba leer ahí detrás. Y era el arma que utilizaba. ¿Sabes cuántas veces he oído yo en misa ese trocito que a veces Cayetano nos habla sobre Santiago? ¿Eh? Y los pobres traman su dinero y está de hollín y tal. Una vez en mi vida, el micro no se oía, o sea que la gente que estaba en misa no se enteró de la misa a la mitad, y el cura se dio cuenta que yo sabía lo que estaba diciendo. Y me lo veía en línea recta. Porque es que a veces yo digo, es que me mira a mí, es que yo estoy haciendo aquí, como yo me pongo de pie y punto, no me rodillo, no hago nada, entonces me tiene como línea recta. Una vez en mi vida. Porque lo normal es que sería siempre lo mismo, palabra de Dios, ta ta ta, nada. La única vez que he oído algo que valiera la pena en una misa, nadie se enteró de lo que decía. Decía, fíjate el puñetero. Es puñetero, porque imagínate. esto con un micro decente, la gente sale asustada de la misa. Es que sale asustada. Un cura que lo que un pueblecito, allí, es un pueblecito de nada. Que interpretara ese pasaje, ya que se pasan la vida interpretando y haciendo comedia, que interpretaran ese pasaje, coño, que le dieran fuerza, como si fueran actores de teatro, que se suban y lo lean, veríamos a ver. Bueno, es que no duraría los días, es que tú no retiraría, ¿no? Y eso que no estaría más que leyendo cosas bíblicas. Me contaba mi padre que en su pueblo había un cura, que el hombre, dice, bueno, cuando se fue del pueblo se tuvo que ir de noche se tuvo que ir de noche, porque es que si no, no sale del pueblo. No sale del pueblo. Es que se lo llevaron no porque al pueblo no quisiera este cura, sino porque los de arriba debían molestar el cura. ¿Eh? Este señor se tuvo que ir de noche, a escondidas, para salir del pueblo. Este señor se iba a los enfermos y en la cabeza ya le ponía dinero. Se iba a por el campo y alguien iba sin ropa, se quitaba los pantalones, un día va a ir a su casa sin ropa para dársela a la gente. Y este señor tiene enterrada a su madre en el pueblo. Y para ir, yo no sé, este señor va para ir en mayo, yo no sé si vive o no. Para ir al cementerio a ver la tumba de su madre tiene que ir de noche. Porque si el pueblo sabe que está ahí, no sale este cura. O sea, este cura, yo he oído hablar de él toda mi vida. Y todo buenísimo. Y mi padre y mucha gente de allí es de izquierdas. O sea, mi padre, mis abuelos. Pero ahí, este señor si sale, si se tuvo que ir a escondidas. O sea, claro, órdenes de arriba, pero de esta manera. O sea, no, si no, el pueblo no lo deja ir. No lo deja salir. Pues porque a mí de la serie esta me gusta una cosa muchísimo. Cuando el cura se va a trabajar con la fiambrera y se encuentran los chicos y los chicos comentan entre ellos, uno le dice al otro, ¿y tú qué te parece que los curas trabajen? Y el otro dice, no, a mí no me parece muy bien porque se tienen que ocupar de las almas descarriadas. Y el otro le dice, tú no te preocupes, que para esto estamos nosotros. Sí, no, dice, que el cura vaya a trabajar, que nosotros nos iremos a salvar las almas. Muy bien, me encantó. Que el cura vaya a trabajar, que nosotros los niños, iremos a salvar las almas. Para esto estamos aquí. Y con la señora Andrea, yo no la veo esta serie, pero fue el momento dado que hizo el papel. Dice, y a las señoras alegres de la vida y tal, ¿cómo hay que tratarlas y tal, no? Y dice, bueno, entonces, mientras cambian de vida, intentaremos hacer las cosas lo mejor posible para que ellas cambien, porque le decía lo de la piedra de Jesús, que tiene el primero, y yo decía, ustedes, esto no está nada mal. Porque esta serie no suelo verlo mucho, pero a veces es aquello que dice, ¡ah, el detallito! Y me gustó, yo, esto de las minas de la vida. Gracias. Está bien. Entonces, nosotros intentaremos hacer lo mejor hacia ellas para que se den cuenta, porque bueno, es muy bien. La cuestión está de ser cristiano, no es de una secta. Y lo que ha dicho Castro, de que así mismo está el patio, como está el mundo, con gente que se quiere ser cristiana. Pues es muy sencilla, cuando hace bastantes años estábamos comiendo en casa de un familiar, con bastantes empresarios ahí, que María Hilda le hablaba a uno de ellos, le hablaba cosas de la justicia, y aquel le contestaba, y María Hilda le dice, pero bueno, tú eres cristiano, ¿no? Y le dice, no, ahora no mezclemos la religión, las creencias con esto, no, la religión es otra cosa. La religión es para rezar, ir a misa el domingo y salvarse de ir al fuego. Pero el negocio es el negocio, tiene que ver una cosa con otra. Es siempre esa cosa de separar mis actos de mis creencias o mi egoísmo de salvarme y no ir al infierno. Entonces, para millones de personas en el mundo, la religión lo único que es hacer lo mejor posible el Ramadán, lavarse bien las manos y no comer cerdo, y tal y cual, para cumplir bien, no sea que luego, a ver si Dios me dice, che, podrá ir al cielo, pero 2 años de purgatorio. Ya, condena, ya la hemos cagado. Entonces, luego, empresas, negocios, la pela, que no hoy. Y así está la cosa. Se separa una cosa de otra, y así somos todos felices. Yo exploto, robo, y luego me salvo. Es la idea que cuando entras en una iglesia, está el lavadero de Jesús, ahora va a ser la mano. Nos echa la tinta, la pila. La pila. Es que la iglesia es la pila. Entra sucio, viene a lavarse las manos a la iglesia. Pero el que entra a una religión en este caso la católica, está claro que está a limpiarse, a lavarse las manos. Pero una toalla sucia. No, a lavarse las manos, ¿no? ¿De qué puñeta? Cristo me salva, he reconocido a sale, Cristo como salvador. Sale, se la ensucia al revés, entra, se lava las manos, y públicamente además. Sí, pero es como lo que lo del bus, ¿no? Que han dicho lo de la religión, es que ni al andar siendo católico, ni al bus siendo protestante de los metodistas, es que ninguna de las dos religiones ha excomulgado a estos dos individuos. Ni Judas Hart. Hart. Ninguno ha excomulgado. El cristianismo no es una religión ni secta. Sabemos por propia experiencia y por ser descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de nuestro rabí, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, en Cristo, sabemos que Jesús de Nazaret no fundó una nueva religión. Y su particular sinagoga, más tarde se le llamó iglesia, era sencillamente recordar a los amigos, sus apóstoles, los mandamientos de Dios, y los resumía en dos: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos dice Jesús de Nazaret que no hay mandamiento mayor que esto. El Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, es la luz del mundo, y cuando hay luz se ven las cosas claras. Dios es amor, paz, vida, bondad, etc. Y claro está que estas cosas no son para creer solamente, sino para vivir. El cristiano vive en y con el Cristo, con Dios. Y al vivir la vida espiritual, no necesita pertenecer a ninguna religión, secta, etc. Claro está que si está en alguna, se dará de baja de la misma, llámese como se llama. Todo ser humano, hombre o mujer, si busca a Cristo en sí mismo, al vivir en y con Cristo, con Dios, se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Es, pues, un verdadero cristiano. Y no lo es por sus creencias, ritos, etc., que practicaba. Es cristiano por tener a Cristo en sí mismo. El catolicismo, protestantismo, etc., no es el cristianismo. Son organizaciones religiosas compuestas de ricos y pobres, explotados y explotadores. Unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y los ricos organizan guerras, etc. Y todo esto con el apoyo del visto bueno de los sacerdotes de esta llamada religión. Pero todo esto no es cristianismo. No tiene nada que ver con Cristo, con Dios. El catolicismo, protestantismo, etc., no es cristianismo, es la religión de los ricos, no tiene nada que ver con Cristo. El verdadero cristianismo es vivir la vida espiritual en la religión universal de Dios, y este está al alcance de toda la humanidad, y esto es cristianismo. Y Cristo dice por boca de Jesús de Nazaret: el reino de Dios es de los pobres, y que no se puede servir a Dios y al dinero. Pero claro está que no basta ser pobre, hay que buscar a Cristo en sí mismo, en la propia vida. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, tenemos las ideas muy claras. Sabemos lo que es el cristianismo de Cristo, es ser bondadoso, pacífico, cumplir los mandamientos de Dios. Llevar una vida de oración, pero también procurar no traer muchos hijos al mundo por no aumentar el número de pobres, de obreros, en paro, de dar soldados para las guerras que los ricos organizan, etc. Los pobres deben darse de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. No votar a nadie, trabajar para comer y gastar lo indispensable para la vida. Pero todo esto le aconsejamos y no tratamos de imponerlo a nadie, ya que sin Cristo en sí mismo no se puede ser cristiano. El cristianismo no es creer nada más, es vida, y la vida se vive también. Es muy fácil. Maestro Caetano lo tiene muy fácil. Y aquí está todo, no hay que buscar nada más. Uno es vivir el cristianismo o vivir sin nombre, vivir simplemente lo que decíais antes, me gustaba el humanismo este, que incluso el comunismo era un humanismo hasta que se rompió. Entonces es vivir de tejas abajo, pero con la pirámide invertida, es decir, iluminado por la sabiduría de Dios. Esto es del humanismo. Las religiones viven la vida social forzando a Dios que la apruebe. Pero el judaísmo, los budistas, los católicos, los cristianos, todos. Primero viven la vida social, sin llegar a ser humanos, de humanismo, y forzando a su Dios que la apruebe. Por eso tienen que tener ritos y limosnas y plegarias. Pero el budismo, el judaísmo, todo. Y ahí está la diferencia. Hace días que yo estaba pensando en una palabra determinada, sí. Pero vosotros me ayudaréis a aclararla. Seguramente esta palabra, considero, ¿qué quiere decir esto? Aparte de ahora del diccionario, ¿qué entendéis vosotros? Pienso, ¿o qué dice? Teniendo en cuenta. ¿Eh? Considero es pienso. Pienso. Pero sí, es de considero, considerar. Y considerar es tener en cuenta. Considero es pienso, sé y con. Es, de acuerdo con lo que sé, digo, etc. Considero. O sea, que si yo digo, considero a este hombre o a esta mujer buena persona, ¿es así? Sí. Lo tengo por. ¿Eh? Lo tengo sí. Por buena persona. Sí. Considero que es buena persona. Entonces, ya está todo aclarado. Aunque parezca cuando decimos, yo lo tengo mucho, muy claro, es que realmente lo tenemos claro cuando vamos a la cosa sencilla. Entonces, puedo decir que a través de mi vida he visto mucha gente, he conocido mucha gente y he podido considero, porque ahora la palabra, ahora, pero yo era un muchacho y yo ya tenía la idea de si considero o no considero, pero yo sentía en mí mismo, caramba, este hombre o esta mujer es un apóstol, es un sacerdote de Dios. Y me decía a mí mismo, bueno, y claro, ¿y por qué? La cosa está clara. Por sus frutos, por la vida que lleva. Entonces, considero, así como el Vaticano, dicen, declaro que este santo, esta santa, declaro que este irá al cielo, declaro que... Yo considero, voy más lejos, que todos los seres humanos, hombres, mujeres, blancos, negros, sea el que sea, porque ya digo, he conocido mucha gente, y entre toda esa gente, claro, vividores, traidores, tipos con una farsantería enorme, ocultas, pero he encontrado mucha gente, buena gente, buenas personas, hombres y mujeres. Y claro, siempre, pero en la parte pobre, con los ricos, con los empresarios, ya ha cambiado la cosa. Pero, ¿qué pasa si ahora estoy pensando y digo, bueno, tal, tal, tal, tal, ahora mismo, en estos momentos, no soy quien para juzgar a nadie, porque ya, ¿no? No se trata de juzgar, pero yo personalmente no conozco, supongamos, a la madre de María Gilda, personalmente, y dejo este caso así, pero a las madres, a los padres, pero sobre todo a estas madres que han parido a estos hijos, ¿qué pasa? Puedo decir, y claro, a veces esto hay que entenderlo bien, porque yo no puedo decir este sí, este no, pero recordando, y permitidme que recuerde a personas vivas y no las que no están vivas, pero qué pasa con la madre de Miguelín, que el otro día vino uno de sus hijos y el farmacéutico, ha venido el farmacéutico a ti ahora. Está un tal Rafael. Trabajaba de muchacho ahí en la farmacia del Canredó y venía a pintar. Y vino el otro día con, ahora no sé cómo se llama este, ¿ve? Un hermano de Miguelín. ¿Eh? De Miguelín, sí. Bien. La madre. Siempre, en mi casa, en nuestra familia, todos, la hemos considerado, y ahí está la cosa, una apóstol de Cristo. El fallo, demasiados hijos, y los hijos han dicho, sí, nuestra madre, demasiado, y nosotros lo tenemos ya más claro en esto, pero, ¿qué pasa? Y la madre de tal, y de otro, de vosotros mismos. Y las fallecidas. ¿Qué pasa? Y pienso y digo, pero si aquella mujer era buena persona, y aquel hombre también, y este, y pasaron los años, y las viviendas mismas. Ahora un vecino nuestro, hace unas semanas que ha muerto, barbero, ya era jubilado, un poco, diríamos, un poco se haga daño, un poco, pero buena persona, y sus padres, buenas personas. Entonces, ¿qué pasa aquí con este cristianismo, catolicismo, protestantismo, budismo, judaísmo, el islam? Dejemos estos nombres y vayamos al, que digamos, ese, al tronco de la cosa. Los que llamamos Dios, creador y recreador del infinito universo, y los seres humanos de este mundo, dejemos ahora los demás mundos. Es vergonzoso que unos cuantos cantamañanas pillos tengan en nuestra tierra ahí continuamente que decir, nosotros somos los representantes de este Dios. Y que haya tantos millones de seres humanos, gente pobre, que podría decirles, no me vengas con cuentos. ¿Tú eres el representante de qué? De una religión, sí, pero de Dios, no. Esta mujer, este hombre, mi padre, mi madre, mi abuelo, mi hermano, mi hermana. Estos son los que representan a Dios en la vida. La bondad que viven estas personas. Aunque a veces nos encontramos con personas que viven esta bondad y dicen que no creen en Dios. ¿Y qué? Si dicen que no creen en Dios. Si viven la bondad. ¿Y qué es la bondad? Yo diría que es lo que nos acerca más a este Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Que en general, y esto lo hemos dicho muchas veces, hay una gran pereza mental. Fijaos en el detalle de que aquí mismo nosotros, ¿no?, se lee el mensaje. Al cabo de 2 minutos o 3 minutos, ¿qué pasa? Que el mensaje queda aquí. Y se habla, y si esto, y si lo otro, y todo esto está muy bien, porque hay que hablar de las cosas, de la tierra, de la vida, del trabajo y todo esto. Pero, cuidado, cuidado, que cuando estamos hablando, ¿no?, soltamos las ideas que tenemos ahí dentro, el cerebro, ¿no? ¿Y qué pasa? Si solamente tenemos estas cosas que nos rodean. Fijémonos en este detalle que hay en Palma mismo, y lo hemos visto más claro los que tenemos más edad. Palma mismo, sin ir a otros lugares, Palma. Vivíamos en la calle San Miguel, pongamos que hace 60 años o más. En Palma había la iglesia católica, un pequeño grupo de protestantes en la calle Olmos y otro grupito en la calle Murillo de Santa Catalina. Un grupito que después quedó anulado por la Rambla, y otro grupo, que este sí que seguía, en Catepera. Pero dejemos el pueblo aquí, Palma mismo. Bien. Pasa el tiempo. Pasan unos años así, y por ejemplo, la iglesia evangélica de Murillo tenían abierto otro local, son unos 300 o 400 socios allí, bueno, ellos dicen miembros. Los mormones, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, bautistas, que son los leo allí, centenares, miles de personas, porque ya los testigos, cuando se reúnen cada 2 o 3 meses, se reúne el pueblo español allí, 2000 y pico de, y a veces más, de testigos de Jehová. ¿Qué pasa con esta gente que antes eran católicos, iban a misa? Poned atención a lo que estoy diciendo ahora, porque no trato de aclarar cosas de sectas y grupos, no, simplemente de que estas personas eran personas católicas, van a misa y hacen esto y lo demás. Bien. Vienen otros No, porque la Biblia, porque esto y porque lo otro. Ah, sí, es verdad, tienes razón. He encontrado la verdad. Y salen de allí y se van allí. Dejan un altar para otro altar. En mallorquín surten de sort i entren dins les brases. O deixen les brases i entren dins les sort. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? La cosa está clara. El mensaje. Si no cambias tú, no cambia nada. Si no buscas a este Dios universal que te ha creado dentro de ti, nada, continuamente te irás detrás de los demás. Ahí tenemos el tren. Vagones, muchos. Máquinas, locomotoras, muy pocas. Y la gente se va detrás. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Cuando os oigo hablar aquí y os escapáis un poco del mensaje, estoy atento y digo, bueno, seguro que entienden ya las cosas, porque si no, caerían en la misma trampa que caen los demás. Es decir, en Mallorca siempre hemos dicho aquello de saber nadar y guardar la ropa. Y se puede decir esto de ser buenos, pero no tontos. La verdadera sabiduría está dentro de uno mismo, en estas cosas. Ahora no hablamos de cosas científicas, de la vida, de no. Hablamos de la cosa espiritual. Y entonces, decimos espiritual, como podemos decir mental, esta frase misma que habéis dicho hace un rato, ese humanismo. Yo entiendo que esto viene de humano. Caramba, cuando el ser humano se porta como ser humano y no como un animal, ¿qué más queremos? Los animales echan bombas sobre otros, digamos, animales. Pero ¿qué pasa? Si entre estos otros animales hay seres humanos. Porque seguro que si cuando ahora hablamos de estas madres o estos padres o hermanas que se portan bien, si vamos a Irak encontraremos lo mismo. Perfectos, sinvergüenzas, ladrones, asesinos, pero gente bondadosa. ¿Qué pasa aquí? Que estos buitres de otros países echan las bombas ahí a matar a los seres humanos. Porque, claro, pueden con la bomba alcanzar a algún sinvergüenza, pero ¿y los seres humanos que hay? Ya me veo ahora algún protestante que me diría, pero Cayetano, y también me lo diría un sacerdote católico, ya Cristo dijo que trigo y cizaña, y está todo mezclado. Precisamente porque está mezclado, dice Cristo por boca de Jesús, no toquéis, porque le dicen en la parábola que explica los que trabajan para el dueño de la tierra, ¿quieres que arranquemos las hierbas malas? No, no, ¿por qué lo arrancaréis todo? Y no. A la hora de la siega ya veremos qué pasa. Entonces, en estos momentos actuales, ahora que vivimos esta vida, ¿qué tenemos que hacer? Pues que crezca todo, dejemos que crezca, pero cuidado, cuidado. Y yo creo que con esa palabra ya se dice todo. Cuidado. Se trata de juzgar porque si lo hacen así o así. No. Se puede discutir. Pero cuando es el momento, a ti te veo muy buena persona. Y si no se dice de esta forma, por lo menos que se piense, porque a veces alabas tanto, lo halagas y que aquel hombre o aquella mujer puede hacer más daño que bien. No. Yo considero esta persona, se porta bien, caramba. Cuando venga bien, me pongo a hablar con esta persona para que vaya regando esta parte del trigo y esta de la cizaña, de la parte, pero yo no voy a decirle si catolicismo, si protestantismo, si tienes que hacer esto y lo otro, no. Animarle, caramba, pero si tú, en tu vida, caramba, si tú te portas bien, ¿qué pasa aquí? Y hay muchas formas de decirlo esto. Hace algún tiempo, y resulta que a veces no recuerdo alguna cosa, pero a veces sí que la recuerdo, cuando acudo a la memoria de elefante, todos tenemos también, lo que muchos no lo saben y se olvidan. Hace algún tiempo que Castro visitó a una casa, un enfermo, y la hija, hasta veces no tengo tiempo ni siquiera de ir a misa, una mujer católica, claro, pero Castro le dijo a misa, ¿qué necesidad tienes de ir a misa, mujer? Estás cuidando al padre. No es una verdadera misa esta. No sé si se lo diría así tal como lo digo yo ahora, pero estaba la idea. No es esto ahora para poner a Castro encima de un altar. Pero veis la cosa, que cuando es el momento, en otra ocasión, un sacerdote católico dijo a Tomeu, me ha gustado todo esto que has dicho, y sí, sí, es que a veces me gusta también enseñar, oh, perdona, enseñar, pero si Tomeu estaba enseñando al sacerdote. Aquel maestro de escuela, caramba Cayetano, me has hecho ahora caer mis esquemas. Y cuántos católicos me han dicho, sacerdotes, o el teólogo este, miren Magdalena que me mira y se le saltaban las lágrimas. Ay, es que tiene razón, Cayetano, esto es el cristiano. ¡Ah! Entonces, ¿por qué no lo vivís? No se trata de que nosotros tengamos que, bueno, pongamos esta palabra que he dicho antes, yo me considero, no, me considero y os considero, y, pero tan sencillo, que estamos avanzando bastante para ser un poco más humanos, y menos animales, y esto es todo, y esto no es vanagloriarse, es darse cuenta de que ya hemos bajado del árbol, ya no somos tan monos, y con perdón de los monos, que muchos se portan mejor que los que se visten de hombre. Si no, miremos lo que está pasando ahora en el Irán, esto no lo hacen ni los leones. ¿Qué pasa entonces aquí? Que cuando tenemos la ocasión hay que hablar con la gente. Si no hay novedad, no os invito a vosotros, ¿eh? Porque esto es privado. Pero si no hay novedad, mañana a las 11, 11 y media de la mañana van a presentarme nada menos que la novia del rey, de Juan Carlos, creo, ¿eh? Que viene por aquí. ¿Cómo es? ¿Ya la trajo? Es de Felanich. Tony me presentó su novia también. ¿Por qué digo? Por favor, tratad de entenderme. yo me alegro mucho, moro mucho, cuando alguien me dice, te traigo esta persona, o llevo esta, o mañana vendré con esta. ¿Por qué? Yo creo que ya lo entendéis sin decirlo. Para ser socios nuevos, creyentes, yo creo que ya lo entendéis bien. Pero esta satisfacción de poder decir a la otra persona, hay esto, y esto, y esto, ¿qué pasa aquí? Os aconsejo, pues, que hagáis lo mismo. Hay tiempo para todo, como decían los profetas. De reír, de comer, de cantar, de llorar, hay tiempo para todo. Hay tiempo para criticar a Bush y a Bas y a Besos. Y a este del aceite, o del de Shodotzeim, y al otro, y bien. Pero también hay tiempo, muchas veces, no lo dan con bandeja. ¿Te gustaría conocer a Cayetano? Y lo traéis. Yo creo que me entendéis, porque los que hace años que ya me conocéis así, que en plan cómico, pues bien, me estoy forrando, porque el de arriba me da el tanto por ciento y me dice, por cada uno que venga te daré, yo estoy escuchando, no me des ni pesetas ni euros porque no los entiendo. Dólares tampoco, no los entiendo. Bueno, si acaso me das unas monjetas bien hechas, como a veces me atraen algunos de por aquí, o gambas. Chistes aparte, yo creo que ya es el momento de daros cuenta que sois, que somos apóstoles de Cristo. Cuidado, que el apóstol de Cristo o de Buda no se va por la calle a mostrar la Biblia a la gente como hacen estos. No dice, que si no vienes serás condenado. No. Porque el otro día también me dijeron, y esto me parece que ya lo he dicho alguna vez por aquí, que la niña pequeña de Gori estaba en el semáforo, su madre, el padre, y había gente, y dos señoras iban a pasar, y la luz estaba, que no podían pasar, y la niña, señoras, no pasen, y vienen coches, no pasen, ¿os dais cuenta? Y ahí tenemos el apostolado. En aquel momento, aquella criatura, pues, un apóstol de Cristo. No pases, no pasen. ¿Y tan difícil es hacer las cosas bien? ¿Hacerlas bien? ¿Hablar bien? ¿Qué pasa aquí? La bondad, pues, es la verdadera etiqueta del ser humano, la verdadera religión. Y entiendo muy bien esto de cuando leemos en los evangelios que Jesús dice, o está escrito, por lo menos, que hasta las rameras y los publicanos os van delante. Hoy diría, hasta los ateos os van delante. Sí. Si viven la vida sin ensuciarla, si viven la bondad, claro que van delante. Delante de cardenales y papas y maestros de religión de toda clase y de jefes políticos y de toda esa porquería social que embrutece el mundo. Claro que sí, no faltaría más. O aquella persona que no sabe leer ni escribir y vive la vida sin ensuciarla. Hace una temporada, el año pasado, en fin, que venía una chica aquí, cada 15 días a limpiar un poco, y Madrid dejó sevillana, con su marido, sevillano, tenía un niño, y viene un día y hemos encontrado otra vez trabajo en Sevilla, nos vamos otra vez a vivir allí con la familia y tal. Dios a Dios. Me supo bastante mal porque cada vez que venía hablábamos mucho de la Giralda y de la Torre del Oro y el Puente de Madrid y sevillanas por aquí, sevillanas por allá. Pero aquella chica la veías buena persona. Y yo me decía a mí mismo, mira por dónde una apóstol de Cristo viene a limpiar allí esta casa. Yo no se lo decía a ella. ¿Qué pasa aquí? La cosa, lo que dice a veces también, es tan sencilla que es difícil. Sí, y es así. ¿Por qué? Porque se ha ido complicando tanto la cosa. Hace unos días que nos devolvieron a los vecinos, vecinos de esta casa, el ayuntamiento, porque arreglando la fachada, nos ayudaron y unas pesetas. No sé si eran, bueno, estos euros, 80, 90, ven, va José, mi hermano Pepe, cobra y tal, después al cabo de un rato le telefonean y que no, que se habían equivocado, le habían dado dinero de menos. Fallo, es que esto parece un 8 y es un 9 y que, muy bien. Después, dos guardias, dos policías abajo, buscando a una señora que vive sola, es extranjera, y bueno, aquí no, y la Fanny estaba abajo, y la Lucía, y Fanny dice, arriba hay una mujer, y sí, no, vive sola, y tal, y entonces era uno que estaba hablando y el otro por allí mirando, que sí. Tú, no sé si le dijo a Tony o bueno, no, nos hemos equivocado. ¿Cómo? Sí, es el número 6, Ramón Muntaner, número 6. Y habían cogido 46 y vinieron aquí. Yo lo dije a Castro, dice, hombre, yo también a veces me he equivocado y todos nos equivocamos, todo lo que queráis. Pero hoy, ¿no será que la gente va demasiado a prisa para no llegar a ninguna parte? Vísteme despacio que tengo prisa, caramba, que está de bien esto. Cuando había estos señores tan copetados y necesitamos un ayudante, una ayuda de cámara. Vísteme despacio que tengo prisa. No. Las cosas bien hechas se hacen normalmente, andando, no corriendo. ¿Qué pasa? Hace unos días que María Hilda me trae a veces cosas del internet, testigos de Jehová, ex testigos. Yo ya hace tiempo que sé que hay un grupo en España mismo ya de ex testigos de Jehová. Y han escrito un libro y qué sé yo, y muy bien. Después, sacerdotes casados. Estos días de la semana pasada, me telefoné a Miguel. Cayetano, voy a darte una noticia. ¿Qué pasa? Algunas personas de la Iglesia Evangélica de Murillo, hombres y mujeres, han venido a nosotros varias veces y se quedarán con nosotros, en nuestro grupo. Calle Málaga, ahí, una travesía de este requete van escondiendo. En la iglesia de Murillo les han dicho a esta gente, si vais allí al grupo de Miguelet, pues no volváis más por aquí. Esto es una herejía y tal y cual. Normal. Porque si dejan el pastoreo de allí, este pastor se quedará con varios sobres vacíos al cabo del mes. Porque sobre hay que llenar allí la cosa voluntaria, donativo voluntario, pero ahí meter algo. No se puede servir a Dios y al dinero. Bueno, esto lo decía Jesús, porque necesitamos dinero por esto y por lo otro. Ya está. Ya tenemos el montaje y la rabia de aquellos porque sus socios se les escapa y van, ¿qué es esto? Parece mentira que una cosa tan clara y tan sencilla, que haya tanta gente que no lo comprenda. Y muchas personas, ya digo, con esta bondad que viven, claro, muchas caen en la trampa. Y es que, claro, yo a veces pienso y digo, caramba, no es suficiente esta bondad. Tendríamos que enseñarles a esta gente o decirles esto, de ser buenos pero no tontos, no dejarse engañar. Porque aquí está la parte mala de la cosa, la parte negativa, dejarse engañar. Pero no vives bien, no sientes en ti misma la vida bondadosa de la cosa, no tienes la idea de Dios clara en ti mismo, entonces deja que corran los demás, déjalos, porque ahora mismo la Iglesia Católica con este asnar católico, los metodistas con este bus, el Islam con el otro, ¿qué pasa con toda esa cosa clara? Y después, hace unos días, que creo que ya pronto hará unos, ¿qué hace? Hará unos 20 días, que hay esto de Irak. ¿Cuántos hay hoy de días ya? ¿16 o 18? Que yo sepa, yo no he oído ni por la tele, ni por la radio, ninguna noticia de que los de la ETA se hayan cargado a nadie o hayan puesto un coche bomba. ¿Qué pasa? Y esto de los judíos con los palestinos, casi cada día pasaban cosas. ¿Qué es? Que no pasa nada. Que nos dan la noticia, que es, o que pasa en la Argentina, que no pasa, no hablan nada, pero lo más cerca es esto, estos de la ETA, ¿qué les ha dicho el alto mando? ¡Basta! Y ahora estamos con el otro negocio, la otra sucursal, y haréis algo cuando os lo digamos. Y es que la porquería es tan enorme que dices, bueno, lo mejor es mandarlos a todos a paseo, no creer nada de lo que dicen, más que la cosa sencilla de que, sí, matan a muchas personas inocentes. Y después hacer todo lo que podamos para dar la idea a otras personas. Si no cambias tú, no cambia nada. La cosa, ya, francamente, yo creo que ya no puede estar más clara. Porque, caramba, este señor Bush, el Aznar, el inglés, estos tipos, o el de Irak, o los que echan, dejan caer las bombas, personas de estudio, por lo menos estos que manejan estos aviones han tenido que aprender a conducir el avión. Después los demás, estos estudios de lo que sea, pues a lo mejor, quién sabe, habrá estudiado esto, lo otro, y todo lo que queráis. Mi hermano y yo empezamos a trabajar de niños. Fui unas pocas semanas yo a la escuela. Pepe fue un poco más que yo a la escuela. Y me digo a mí mismo, caramba, ¿cómo es esto? Estas personas, como Franco mismo, los que apoyaban a Franco, personas de estudio, después Hitler, los que le apoyaban, y cuántas personas como yo, el yesero que predica, y el otro que estaba haciendo de camarero, o albañil, o enterrador, o barrendero, ni que queráis, ¿sí? O el arquitecto, o el médico, gente sencilla. Está clara la cosa. No son los estudios que hacen de un ser humano, esto, humano, que lo hacen apóstol, que lo hacen sacerdote, porque de no existir ninguna religión en este mundo, ya no será necesario decir que somos apóstoles o sacerdotes. Somos seres humanos y punto. Y vivimos. La vida nos la ensuciamos. ¿De qué sirve, pues? Y esto me parece que ya lo dijo, no sé si era Pablo o Pedro, no sé, ¿de qué sirve ganar todo el mundo si perdemos el alma? Va lejos esto. ¿De qué sirve ganar tanta cosa material y tanta pompa y tanto? ¿De qué sirve y tantos tratamientos y títulos y tantas cosas? Si en lugar de vivir la bondad somos bestias. Cuando tenemos ocasión de hablar con alguien, hacedlo. No tengáis temor. Traedme gente a ti. Porque yo le dije a Juan Carlos, me dice, yo el sábado te traeré, el sábado de la semana que viene, que es esta, que es mañana, te traeré a mi novia. Me traerás. Pero si pesa mucho, no pesa mucho, te la traeré. Sí, porque si pesa mucho también. María Pardo se vino el otro día y me dice, hay un señor, un tal Sa Forteza, claro, de oreja alta, que quiere conocerte. Bien. ¿Le puedo dar el teléfono? Dale el teléfono. Si viene, bien. No viene, pues bien, así, ya está bien así. Pero si viene, nos encontraremos una oreja baja y una oreja alta. La paliza que le daré. Pero como que no sé si vendrá o cuándo será, no os invito porque... Considero el mero hecho de venir allí, y los que hace años, caramba, os considero no solamente amigos, sino apóstoles, sacerdotes de Dios en vuestra propia vida. Y me dirían, no me vengas con cuentos, me dirían algunos, y estos que te rodean, sacerdotes de Dios, y no tienen títulos ni tienen estudios, además palabrotas que a veces sueltan, y chistes verdes, y qué. ¿Y qué? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No digas palabrotas, habla bien, sé buena persona, la moral así, la moral así, porque esto y lo... ¡Venga! No fos un comedi. Decía nuestra madre, val més una bona punyeta que una ben maria, con hipocresía, con falsedad. Si la punyeta sale del corazón es mejor. Estas son oraciones que llegan a Dios. Y si no llegan, ya está bien así. Ahora os dejo a vosotros. Quería comentar una cosa ahora. Lo que dices de aprovechar, si hay un momento, aprovechar la ocasión y tal, ¿no? Es que me pasó el otro día una cosa que hacía mucho tiempo que no me pasaba también, porque no... Hacía mucho tiempo que no me pasaba algo así. O sea, el sábado fui a dar una vuelta y fuimos a dar una vuelta con la niña y a comprar pan al ayuntamiento. Y pasamos por la Plaza Mayor, ¿no? Me digo porque me sorprendí después cuando lo pensé. Y pasamos por la Plaza Mayor y estaban ahí, pues, no sé, los mimos y estaban... Y había una mesa de los del PSM dando una naranja mallorquina por encuesta. O sea, hacían encuestas, cuando terminaba la encuesta, que eran 4 o 5 preguntas, te daban una naranja, ¿no? Naranjas de Mallorca, eso sí. Y me pilló de sorpresa porque yo iba con la niña y me toca a una chica. Ah, escucha un momento, es que es un cuestionario, ¿te puedo hacer unas preguntas para un cuestionario? Y digo, bien. Y Marga, quiero comprar pan. Y se me fue, Marga se me iba y yo, a ver, dime, ¿qué? Dice, a ver, es para hacerte 2 o 3 preguntas. Primero, dice, ¿qué es lo que consideras tú que hay, que todavía se tiene que hacer en la sociedad? O sea, ¿qué cosas hay que hacer que son importantes en la sociedad, ¿no? ¿Qué problemas ves tú que son importantes en la ciudad? Por arreglar y por arreglar, ¿no? Me pillo así y digo, ¿qué digo? ¿Qué digo? Digo, pensé un poco así, dije, bueno, pues se lo voy a soltar, y digo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y digo, ¿tú quieres que yo te diga cuál es el problema fundamental, los problemas de base que tenemos fundamental en esta sociedad? Y no solamente en esta sociedad, sino en todas las sociedades. Dije, sí, te puedo decir, sí. Digo, pues una cosa muy sencilla. El problema social, social que hay, que es de base, es el problema de ricos y pobres. Unos que lo tienen todo y otros que no lo tienen nada. La injusticia social de base. Esto es el fundamento de todas las cosas que están mal. De ahí se basan todos los males que hay. Ah, sí, es verdad. Dice, sí, pero problemas así, digo, a ver, ¿tú qué quieres que te diga? Que si la calle tal está mal, que si las aceras, que si tal, que si tendría que, yo qué sé, que tantas cosas que hay, que hay tantas cosas que ya no sabe uno cuántas cosas puede decir, ¿no? Pero tú qué quieres que te diga, un elemento de eso que está mal en la sociedad, si ese elemento de tantas cosas que hay mal, es porque en la base hay esa cosa que se fundamenta en la sociedad, que es rico y pobre, explotación, injusticia. Si hay eso, todo lo demás, ¿cómo puede funcionar? Digo, es mal. Digo, ¿cómo quieres? Digo, así. Luego me pregunta, sí, pero si tú fueras alcalde, digo, ¿qué tú, bueno, si yo fuera alcalde? Digo, ¿qué harías? Pero si tú fueras alcalde, ¿qué harías? Claro, como ellos se buscaban el rollo por el PSN, por las elecciones. Digo, si yo fuera alcalde, a ver, si yo fuera alcalde, primero, no me sitúo en el papel de alcalde, pero imaginando que me pusieras, que fuera alcalde, lo primero sería salir, porque yo como alcalde y teniendo la idea de la justicia social, duraría 2 minutos, porque al día siguiente o a las horas siguientes habría un golpe de Estado, como en España. Un golpe de ayuntamiento. ¿Por qué? Porque empezaríamos a hacer las cosas desde la base, a hacer a justicia social. Y como eso no conviene, pues un golpe de Estado. Como en España, hace 60 o 50 años, un golpe de Estado, 1 millón de muertos y 3 años de guerra. O como en Rusia, 80 años de comunismo y mira cómo ha quedado. Y esperemos ahora, veremos lo que saldrá de China. Digo, si yo fuera alcalde, de luego no podría ser alcalde. En las circunstancias que hay socialmente, no se podría hacer. Sí, pero ¿y tú qué entonces qué solución le das? Digo, pues solución, hacer las cosas bien, desde la base. Y desde la base no es ir a cortar cabezas a nadie. Porque si nos ponemos a cortar cabezas, creo que no quedarían muchas en Palma. Sobre todo de los políticos. Digo, la base es muy sencilla, la base es una educación. La base es una educación integral de la persona. Eso es la base. Porque así como están las cosas, ¿qué? ¿Hay que machacar políticamente? ¿Se tiene uno que machacar políticamente unos a otros? Si no, así no se arregla nada. Pero si se hace una buena educación social, partiendo desde las propias familias, partiendo desde las escuelas, partiendo de todo, ahí, dando a entender un poco de humanismo en las personas, ¿cómo resumo esto? Digo, resumo lo que queda. Dice, ¡ay, todo lo nada! Digo, ¡ah, sí, mallorquina! Pero fue curioso porque luego lo pensé y ahí Maga que estaba ahí a mí con ¡joder, tío, cómo te rompes! ¡Joder, tío! ¡Y tenemos que ir a comprar pan! Y yo me quedé satisfecho. Además, se quedó la chica, se quedó un poco así. Mirando un poco al caso, a lo que tú estás diciendo, esta semana he ido a... porque mi suegra se cambia de piso porque mi suegro se jubila en mayo y le hacen dejar la portería donde están viviendo y se van al polígono de Levante a vivir. Y bueno, y he ido a echarle una mano a mi cuñado para hacer un traslado de muebles y tal. Y fue curioso porque cuando... un momento dado que estaba abajo, en el patio de abajo de la finca, había varios niños jugando, ¿no? Y se me acerca un pequeño que no debía tener ni 5 años, y si los tenía recientes, como es lo que dicen, y me dice, oye, ¿se me puede acompañar a mi casa? Y me quedé así. ¿Y dónde vives? Y dice, no, en esta finca. Dice, pero es que yo no puedo subir solo por el ascensor. Y yo, ah, bueno, sí. Un momento. Tú eres malo. Y me quedo así, digo. Ostras, digo, me quedé en un momento, me quedé en blanco, digo. Digo, ¿por qué me preguntan esto? Es porque mi mamá me ha dicho que no me vaya con hombres malos. Digo, no soy malo. Y estaba mi cuñado que se partía de risa al lado. Y lo cojo por el ascensor y lo subo al cuarto piso. Y yo estaba como así, que me sentía malo y todo. He subido para arriba. Pero te vengo a decir esto porque, primero, me quedé con la inocencia y con la naturalidad del niño. Pero luego uno se queda pensando y dice, joder, digo, es triste ya que la madre del niño ya le tenga que decir, cuidado, y en parte con lo que tú decías, ¿no? Que siempre, que ya te tenga que soltar. Pues ve si van a jugar abajo con los amigos, ya ten presente que si esto, que si los hombres y las mujeres, no te vayas por aquí, tal y cual, y cosa que cuando yo iba a jugar por poner un ejemplo, pues, esto... Pues mi madre sí que me lo hacía. Sí, pero vamos. Mi madre me lo hacía. Quieras o no, aunque estuviera, pero cuidado, no estaba... Que no aceptara los caramelitos de nadie. Sí, pero vamos, no ya... Con los coches de nadie, que no... Sí, a mí que se me arrastraron dos veces. Quedas una joya. Entonces, yo con respecto a lo que se ha leído aquí, tú acabas de decir que estamos también que claro, el mundo está hecho una porquería, lo da una porquería actualmente, ¿no? Y siempre ha sido prácticamente así, el poder siempre se revuelve y saca prácticamente la guadaña cuando ve un poco peligrar sus riquezas o sus intereses. Entonces, claro, tú hablas del cambio a la persona, siempre incidimos en lo mismo porque es la base y no hay otra forma, ¿no? El otro día, hablando contigo, me dijiste que claro, las movilizaciones que hay hoy en día respecto a la paz en el mundo, la respuesta que ha habido a nivel mundial, es un poco ese mensaje a la humanidad que viene a toda máquina. Yo me fui pensando un poco en lo que me habías dicho y de hecho a mí me hizo recordar un poco lo que pasó en Sarajevo cuando antes de estallar la guerra, que hubo una manifestación enorme en contra de lo que estaba pasando ahí. Y justamente la manifestación aquella fue el inicio de la guerra. De una guerra de fratricida y de etnia, ¿no? De y tal. Porque vivían juntos y prácticamente no tenían problemas, aparentemente. Entonces, en la manifestación aquella, pues hubo francotiradores que mataron a una serie de personas, una manifestación pacífica y tal. Hoy en día está esa manifestación. Yo no sé cómo podemos ubicar ese mensaje a la humanidad dentro de todo lo que está pasando. Mira que a veces intento rascar un poco, pero claro, es muy difícil de encontrar algo dentro de todo esto, ¿no? Porque el poder sabe muy bien cómo dominar la situación. El poder lanza su maquinaria peligrosa. Ya termina. Bueno, una cosa. Quiero decir dos cosas. Una, que está Manolo aquí, en este Caetano. ¿Eh? Es Manolo. ¿Qué pasa, Luis? Lo he dicho para que no me critique. Vale, no, porque como ha venido tarde, que no le deis muchos puntos. Ah, sí. Ya le pegaré yo con la teja. Bien. Y le pondremos tibial. Otra cosa, lo que pasa, lo que dice el mensaje, es lo que ha dicho antes, dice, ¿de qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Pues las sectas, las religiones, todas, lo que te enseñan es a ganar el mundo a cambio del alma. Y ahí está el problema. Incluso por aquí, a veces, tenemos, pluralismo, la tendencia de seguir más a Caetano que al maestro. Y esto es definición de secta. Todas las sectas se definen por lo mismo. Mi maestro sabe esto, habla con Dios, ve a la Virgen, baila con no sé qué. La Ridruejo también es de una secta. El Papa, que tiene, es una secta. Y aquí, a veces, cuando se pone el maestro Caetano en plan ovni o en plan viaje astral y en plan cosa de esta, es seguir a Caetano y dejar al Dios este de la ilusión o de la idea que tenemos dentro. Entonces caemos en la tentación de ir a una secta. Pero en fin, lo que he dicho antes, si la idea esta de Dios nos ayudaría a vivir cristianamente o humanamente, fuera religión, en plan humanista, en plan bondad, este Dios nos sirve. A los otros, los que siguen las religiones, el Islam, el judaísmo, el cristianismo, la que sea, siguen, o sea, vinculan fuerza a Dios para que le sirva para su vida. Es decir, una cosa es vivir con la enseñanza de Dios y la otra cosa es vivir y hacer Dios a imagen y semejanza. Lo cual fue Dios, en todo caso, que hizo a imagen y semejanza algo. No, y nosotros creamos un Dios a imagen y semejanza, un Dios social, que no es seguir la enseñanza. Entonces, esto es una secta. Pero no crea cada uno también a imagen y semejanza suya, ¿no? Claro, sí. Esto es lo que digo. Por eso digo. Esto es lo que digo, pero claro, pero esto... Luego te lo creas, no, un momento, esto todavía es peor. Si fuera así, y ya sería algo. Es que la mayoría de seres de monos evolucionados, no digamos seres humanos, no han pensado en crearse un Dios, sino que siguen a alguien que les habla de un Dios. Y ahí está todavía peor. Yo esta semana estaba pensando lo siguiente. Fuimos a la presentación de un libro y me hizo mucha gracia, ¿no? Este señor no llega muy bien a la gente, pero me hizo pensar en una cosa de toda la semana. Y es lo siguiente. He leído muchos libros de filosofía y me gustaría ver si alguien ha leído lo siguiente. En todo lo que he leído, siempre dicen, hay que matar al padre simbólicamente para que el hijo renazca y sea a sí mismo. Pero en ninguno he leído que hay que matar al maestro para seguir siendo libre. Porque ¿de qué sirve matar al padre si luego te agarras al maestro? Yo no he leído ni un libro de filosofía, ni de ética, ni de nada que te diga, hay que matar al maestro. ¿Claro? O tienes que superar al maestro y ser libre. Pero esto, no está ahí, esto no son todos los libros, de esto solo lo dicen los teutianos, esto viene de esto, hay que matar a los viene de esto. Antes, no sé, en Atenas, en Grecia, en los libros de filosofía clásica no lo son. Pero es que aparte de esto, ya dice Pablo, no vivo yo, sino Cristo vive en mí, que dice la caída del caballo. Él ha evolucionado de tal manera que ni siquiera tiene que matar al maestro. Ni siquiera tiene que matar al maestro porque no es Pablo. ¿Eh? ¿Qué tiene? ¿Qué maestro tiene? Si no conoció a Jesús. Cuatro comentarios y en base a él se escribieron, después los evangelios. No es que él leyera los evangelios, no. Las cartas son primero que los evangelios. Y solo tuvo cuatro comentarios, pero superó aquello de algún modo. No, por supuesto no hay que matar al padre, el maestro tampoco. Lo que no hay que hacer es lo que dicen los clásicos. Esto sí, que cuando el sabio apunta el sol, la gente mira el dedo. Esto es una secta. Claro, todos los que vienen por aquí y siguen a Caetano sin mirarse, por los que venimos por aquí, sin una intromisión fuerte de seguir a Dios, gracias a la vía que nos enseña Caetano, esto es una posibilidad de ser locomotora, si no somos vagones de Caetano. La gente que mira el dedo del sabio no mira el sol, menos cuatro. Man, tendrás hecho truita. Los manolos de aquí, me no, tomé unos magis, un 5 minutos. Mira truita. Escucha. Esto que voy a decir lo he dicho muy pocas veces y no sé si os lo he dicho antes a esto. Un metro tiene los centímetros y los llamados que se llaman milímetros. Si miramos un milímetro o dos milímetros y contamos pero hay un montón para llegar al metro. Dejemos esto y vayamos a lo que quiero daros un poco de idea de lo que yo he podido experimentar siempre en mí mismo, pensando, claro. El universo, lo que llamamos el universo, mundos, soles, estrellas, galaxias. Yo siempre, al pensar en esto, tanto de joven que con los ojos podía ver un poco si la luna y si las estrellas, esto que brilla, y muy bien. Después vienen los astrónomos y después ya el viaje astral, los sueños, pero dejando todo esto, simplemente pensando. Es imposible aceptar el universo finito, o sea, que empezó y terminará. Es imposible pensarlo, no encaja. Es eterno. Es fácil decir esto, eterno. Siempre, siempre, siempre, siempre. Una cosa infinita, llena de lo que han dado estos nombres, sol y mundo, y se dan nombres a lo que se va conociendo, y si Luna, y si Marte, y si Mercurio, y si Júpiter, y si Urano, y si... Bien, pero eterno, infinito. Después nuestro mundo, aquí, la humanidad, los inventos, aviones, coches, radio, televisión, teléfono, internet, la ciencia, y después Albert Einstein, los átomos, la energía atómica, después la bomba atómica, todo esto. ¿Qué pasa? Sacando los materiales de la tierra, el oro, el hierro, el carbón, el petróleo, en este infinito universo. Ahora, en este ahora nuestro de 100 años, 200, en fin, hasta si queréis 1000 años, ahora, todo esto, un poco más, los imperios, empezando por los faraones y sacerdotes y religiones y cosas inventadas en aquellos tiempos, y después los llamados profetas, y después viene Jesús de Nazaret, o antes ya Siddhartha, el Buda, y después viene...